Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Human Rights Watch afirma que la policía colombiana ha causado la muerte de al menos 20 manifestantes antigubernamentales. En esta nota de Democracy Now! Nos cuenta cómo esta organización muy reconocida de los derechos humanos, Human Rights Watch, está instando al gobierno colombiano a proteger los derechos humanos y reformar su policía, mientras las manifestaciones populares de las últimas 6 semanas continúan exigiendo reformas sociales y el fin de la violencia y la desigualdad en el país. Human Rights Watch afirma que al menos 34 personas han muerto durante las protestas, al menos 20 de ellas a manos de la policía, aunque grupos locales estiman que el número de víctimas es aún mayor. Estas fueron las palabras expresadas por el dirigente sindical Carlos Rivas en una manifestación que se llevó a cabo el miércoles en Bogotá. Es lo que dice Carlos Rivas. Este estado es un estado indolente. Es un estado que no habla con la gente y habla a través de la fuerza, pero la fuerza a través de las armas. Lo que queremos es la paz, la democracia y la vida. No queremos un estado de terror. No queremos un estado donde se asesine a la gente, sino donde se le dé las mínimas garantías. No pueden asesinar a la juventud, que es el futuro del país. En noticias internacionales, Estados Unidos mantendrá las sanciones del gobierno de Trump contra Irán, incluso si se restablece el acuerdo nuclear. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostiene que Estados Unidos mantendrá cientos de sanciones contra Irán, incluso si se llega a un acuerdo entre las dos partes para relanzar el acuerdo nuclear de Irán, conocido como Plan de Acción Conjunto y Completo. Esto es lo que dice el secretario de Estado, Anthony Blinken. Dice, incluso en el caso de que se vuelva a cumplir con el Plan de Acción Conjunto y Completo, seguirán vigentes cientos de sanciones contra Irán, incluidas las impuestas por el gobierno de Trump, si esas sanciones no son incompatibles con dicho plan y si Irán no cambia su comportamiento, permanecerán en vigor. Y bueno, Irán ha anunciado que no volverá a cumplir con el acuerdo del que Trump se retiró unilateralmente en 2018, a menos que Estados Unidos levante todas las sanciones contra el país. Las conversaciones entre Irán y otras potencias mundiales se reanudarán este fin de semana, solo unos días antes de las elecciones iraníes del próximo viernes. Los analistas dicen que los resultados de las elecciones en Irán podrían complicar los procesos logrados hasta ahora, ya que una gran cantidad de candidatos conservadores y de línea dura compiten en las elecciones para suceder al presidente Hassan Rouhani. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y un video muy impactante muestra el momento en que los guardias israelíes agreden brutalmente a prisioneros palestinos. El periódico israelí Haaretz ha publicado un video muy impactante que muestra el momento en que guardias carcelarios israelíes patean y golpean brutalmente a palestinos encadenados en una prisión en el desierto de Negev. El hecho ocurrió en 2019 y el video muestra a los guardias arrojando a decenas de hombres en una gran pila de prisioneros sobre un piso de cemento. El 15 de ellos fueron luego hospitalizados. El grupo israelí de derechos humanos B'Tselem expresó el viernes, y esta es una cita, el caso prueba una vez más que las víctimas palestinas de la violencia de las fuerzas de seguridad israelíes no pueden lograr justicia a través de los sistemas judiciales israelíes y solo podrían obtenerla ante un tribunal internacional. Ningún guardia israelí enfrentó cargos por estos abusos y el guardia a cargo fue posteriormente ascendido. Esta es una nota de Democracy Now. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. La región de Tigray, en Etiopía, enfrenta la peor hambruna del mundo en una década. Las Naciones Unidas y varios grupos de ayuda humanitaria advierten que la región etíope de Tigray, que se encuentra devastada por la guerra, se enfrenta a la peor hambruna del mundo en una década. Las organizaciones sostienen que 350 mil personas de la región se encuentran en condiciones catastróficas y que millones más están sufriendo una grave escasez de alimentos. La ONU está instando al gobierno etíope a que permita el ingreso de más ayuda humanitaria en Tigray, una región que fue invadida por el ejército etíope con el apoyo de Eritrea en el 2020.